Quédate, nunca lo sabrán. Que hoy hay plugineo en vivo. Reinaugurando nuestras sesiones de plugineo en esta temporada, en este aguante de verano de Nunca lo Sabrán, nada menos que con el violinista del amor y los pibes que miraban. ¿Cómo les va? ¿A qué micrófono pueden hablar? Porque ya están listos como para tocar y los agarramos de sorpresa con la charlita previa. En plena prueba de sonido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Más que bien, bueno, siempre. Perfecto, muchas gracias por venir a este aguante veraniego de Nunca lo Sabrán. Escuchamos, sobre todo el último disco, caí de casualidad en el último disco, me gustó muchísimo la idea de grabar un disco. Bueno, cuéntenlo ustedes directamente, es un disco especial, está compuesto por canciones de revoluciones que no fueron. Sí, sobre todo por canciones de la Guerra Civil Española y algunas otras de resistencia antifascista de la España franquista, justamente. Un poco por, herencia familiar. Otro poco por capricho, alguien de nosotros, no me acuerdo quién, había dicho en algún momento que eran las canciones que cantábamos cuando estábamos borrachos. Entonces fue un poco inevitable terminar grabando un disco de esto. Lo bueno es que cuando se emborrachan se ponen comprometidos. Van para el lado de... No. Nos ponemos borrachos nada más. Solo nos acordamos de esas canciones. Pero las canciones son muy para cantar en ese momento. Sí. Y sí, porque bueno, en su génesis son canciones que están hechas como para envalentonar, salir a comerse algo que no sabes qué es. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con esto de la euforia y de la emotividad, creo. El disco se llama Contra Fantasmas, todavía no lo hemos dicho. Y me gusta mucho que en el Bandcamp esté en cada tema la historia atrás de cada canción, porque sí, cada una tiene una historia... Sí, eso lo hicimos en la edición, tiene una edición física el disco, que tiene un arte muy, pero muy lindo, que está ilustrado por Federico Pasos, que es un gran amigo nuestro, que también canta una canción en el disco. Y una de las, no sé si condiciones o de las cosas que nos lleva a seguir grabando discos en formato físico es darles algún tipo de extra o de ítem que te lleve a querer tener el disco. En este caso, bueno, el disco tiene un desplegable con un póster y un montón de cosas. Y aparte, en este caso, tratándose de canciones tan comprometidas, hicimos como una especie de guía que te lleva por un poco por todas las canciones que tiene el disco y te cuenta de qué la va cada una, para que no quede en una canción que dice el ejército del Ebro, y vos decís el ejército del Ebro, ¿qué será el Ebro? Bueno, ¿qué será el ejército? ¿Qué será la batalla? Y te explica un poco de qué la fue, qué rol cumplió en la guerra civil. Nada, como para compartir un poco lo que a nosotros nos gusta y queremos cantar. Imagino que a las agrupaciones de izquierda les habrá encantado el disco. Alguna repercusión deben haber tenido. De hecho, nos invitaron ya de bastantes agrupaciones de izquierda, de centros culturales. Algunas bandas hacen gira por Europa, nosotros hacemos gira por la izquierda de Argentina. Está muy bien, qué sé yo. Está muy bien, sí. Y tocamos en locales del PO, en el PC, sí. En locales anarcos. Y sí. Siempre se lo toman a bien porque siempre hacemos chistes con... No sé, vamos al PO y hacemos chistes de picahielos, vamos al PC y hacemos... Nada, digamos que no terminamos de comulgar mucho con ninguno, pero respetamos y acompañamos cualquier tipo de lucha organizada, entonces ahí estamos donde podamos dar una mano. Más allá de eso, ustedes vienen tocando desde 2009, ¿verdad? O por lo menos el primer disco que tienen grabado es de 2009, ya tiene una trayectoria. Puede ser, no me acuerdo, pero sí, hace un montón tocamos. Fue mutando bastante, empezamos tocando unas canciones que tenía yo, que tenía ganas de tocarla en vivo y llamé a amigos de otras bandas que había tenido y terminó cambiando mucho. Al principio hacíamos casi que folk, country, después hicimos un poco más rock de los 50, después hicimos qué sé yo, algo parecido a los soundtracks de los Spaghetti Western de Morricone. Uh-huh. Y ahora estamos en esto y después no, la verdad que no te sé decir qué viene. Bueno, lo mejor que se puede hacer en una banda, ser inquieto. Sí, que... sí, sobre todo en una banda que sí. No, al menos creo que hablo por todos cuando digo que tocamos porque teníamos ganas de tocar lo que escuchábamos. Todos agarramos una guitarra, una batería, un bajo cuando teníamos 10 y algo de años para poder sacar esos temas que tocaban, no sé, los Clash, los Pistols o al que cada uno le movió en su momento. Y más allá de eso, se lo deben preguntar en cada nota que les hacen, pero el título, el nombre de la banda, imagino que alguna historia debe tener, no sé, se me ocurre, me da curiosidad. Ay, el pollo... ¿Contestó? Se está quejando. Ahí está. Bueno, sí. Sí, se lo preguntan siempre, ¿no? Sí, no, sí, pero igual creo que contestamos cada vez en algo diferente. Pero, con un pollo, por ejemplo. Con un pollo. No, lo de los pibes que miraban venía de... A nosotros nos gusta mucho Leonardo Fabio y hay una canción, ella ya me olvidó. El pibe que miraba. En una parte dice, el pibe que miraba. Y era algo muy simpático. Y con la palabra violinista, no sé de dónde salió. Y con pibe y todo. Y fue algo de que, no, sinceramente, no te sé decir de dónde viene. ¿Salió? ¿No había un violinista tocando y pibe? Nunca un violinista, nunca, no. Es un tema tabú. Bueno. En la etapa del primer disco hay algunas pistas. Decime. En la etapa del primer disco hay algunas pistas del violinista. En la etapa del primer disco hay un personaje polémico. Ah, es verdad. Discutible, recientemente condenado. Julio César Grassi, en la etapa del disco. Así que. Claro. ¿No? Claro, debe. Es algo, una pista. Un violín. Algo tuvo que ver con lo del violinista. Recién caigo yo, perdón. Violinista, pibes, cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Bueno, fui involuntario, pero funcionó. Ahora funciona. Señores, nos van a tocar unos cuantos temas, dijeron, ¿no? Los que quieran. Perfecto. Entonces vamos a escuchar algo del disco directamente, así los escuchamos en todas sus facetas. Mientras tanto, ¿qué quieren escuchar del disco? Que no vayan a tocar, por supuesto. Estaba sonando por ahí el disco anterior, así que podemos poner un tema que prácticamente no tiene tanto que ver. Bueno, no tiene que ver con la temática de lo que está sonando ahora, así que el tema La Pura Verdad, que está por ahí por la mitad del disco, creo, si es así, no me equivoco. ¿Lo ubicamos? ¿Estamos bien? Vamos con ese si quieren. Bueno, el violinista del amor. Frente con tu sombra de testigo, es tiempo de aclarar los tantos, pero por una vez no me dispares más. Que algunas veces haya vuelto a nacer no significa que sea inmortal. Si creyeras en la muerte ya sabrías que es más falsa que la vida y se deja engañar. Haciendo maravillas con papeles de colores estuviste a punto de ganar y el miedo te venció. Gritaste reclamando que tenías todo listo y les mostraste tu firme convicción. Pero el genio estaba muerto y de la lámpara salieron solo risas y el fuego se apagó. Continuó y pronto quedó claro que tu genio

¿Vos me decías que era la historia de esta canción? ¿De dónde surgen? Esta canción surge de las huelgas mineras antes de lo que fue la Guerra Civil Española y después de lo que fue la proclamación de la República de España, que fue en el 31. Hubo una huelga minera en Asturias, que es en el norte de España, en el año 34, en octubre del 34, donde los mineros, todos enetistas, todos anarquistas, se alzaron en contra de la República, justamente. Y fue reprimida por el entonces general de la República Española, Franco. Uh-huh. Poco tiempo después diose vuelta la tortilla, como dicen allá, y Franco fue el que hizo el golpe de Estado contra la República que él había defendido. Todo un galimatías ideológico y político que es tan bueno. Sí, bueno, así funciona, nunca lo sabrán. Escuchamos música, nos divertimos y también aprendemos. Así que, ¿qué más tenemos por delante? Podemos hacer Paloma de la Paz, que es una canción que, si bien es posterior a la Guerra Civil, es de Chicho Sánchez Ferlosio, que fue un cantante que vivió en los años 50 y 60 en España y grabó muchas canciones desde el anonimato, obviamente por la España franquista, que se editaron en Suecia y en Italia. Y lo simpático que tiene esto es que las grabaciones, como las hacía en su casa con un grabador que tenía, eran de tan mala calidad que todo el mundo pensaba que eran canciones originales de la Guerra Civil Española, y así trascendieron hasta que se muere Franco en los 70 y aparece este tío ahí, que era un anarco recontraloco que había grabado todo esto, que acompañó muy firmemente las luchas antifranquistas. Tienen más temas de este señor. De Chicho, en el sí, disco. Sí, sí. Es que él tiene muchos y son muy conocidos. Algunos para este Paloma de la Paz. Gallo Negro, Gallo Rojo, por ejemplo, que es un ícono, es de Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, uh-huh. Y otros. Hoy vamos a hacer, o al menos ahora, Paloma de la Paz. Paloma de la Paz, entonces. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, Paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Paloma de la Paz, incluido en su último disco. Aplauda, compañera, no se sienta ni vida. Vamos, loca. Así sí. Ya La gente está aplaudiendo en sus casas en este momento. Así que también aplaudimos acá. Decía que Paloma de la Paz, incluido en Contra los Fantasmas, el disco del que estábamos hablando hace un ratito. No nos vamos a quedar con dos nada más. Queremos mínimo tres más. Después empezamos a hablar. Que quieran. Así que, ¿con qué seguimos? Podemos seguir con... Veo que acá el reverendo está cambiando su instrumento. Basta de acordeón, se pasa a la mandolina. Dejó el acordeón que usa al revés, por zurdo. Primera vez que lo vimos en la historia de los acordeones, pero... ¿Con qué seguimos? Bueno, vamos a hacer el paso del Ebro. Bien. Que es una canción que dice así. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y a las tropas invasoras, y a las tropas invasoras, no se fue en fade, se fue de golpe, así nos agarró la contrapierna, canción de esta sí, de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Sí, sí, que narra los hechos nefastos, bueno, digamos, en la Batalla del Ebro, que fue ya a fines del 39, fue donde se terminó de decidir el futuro de Barcelona, que era el último bastión de resistencia republicana. La canción obviamente está escrita antes de eso, cuando decía deberemos resistir y prometemos combatir, pero bueno. De eso está hecho el optimismo, de cosas que no van a pasar, ¿no? Claro, es pura arenga el tema. Después, a veces funciona la arenga, a veces no funciona. Seguimos repasando el tracklist de Contra los Fantasmas, que dicho sea de paso, lo encuentran en El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban.bancan.com y se lo pueden bajar de onda o mejor oferta. Así funciona. Sí, name sí, your price. Lo que se pueda o lo que se quiera. A voluntad. Lo que dé. Lo y que ya... dé. Y ya que estamos escuchando a los muchachos y alguien que por ahí paró la oreja ahora y quiere verlos en vivo, el 25 de enero van a estar en el Quetzal Guatemala 4500. Bueno, perfecto. ¿Algo más? ¿Tenemos? También tocamos, somos de tocar mucho en la calle. Tenemos como esa inquietud de eludir el circuito habitual. No sé, ayer por ejemplo tocamos en la Feria de San Telmo, probablemente el domingo que viene también lo hagamos. Van y arman y tocan, sin aviso previo, sin nada. No, sin aviso previo, para los que anden por ahí. Bueno, si los rastrean por algún rincón de Buenos Aires, buenísimo porque los pueden disfrutar, si no, el 25 de enero en el Quetzal, y mientras tanto lo disfrutan acá. Así que algo más, por favor. Bueno, dale. Uf, un himno. Un himno. Un himno que para no... Esta, señores, es una banda plurideológica. Entonces, en la Internacional la hacemos instrumental. Para que comunistas, anarquistas y peronistas no se peleen. Bien. Y fetichistas. Vamos, señor. No cantó esto en un galpón lleno de barbudos en algún momento de su vida, no tuvo 20 años. Fija. O no tuvo 70. Hace poco. Bueno, hace poco, y de hecho lo vamos a volver a hacer. Tenemos unos amigos de Asambleas de San Telmo que nos invitaron hace un par de meses a tocar para el comedor de los jubilados de los estibadores portuarios de pie en Retiro. Uh-huh. Que eran, fue el público más maravilloso que vimos en nuestras vidas. Y emoción total con esto. Debe ser muy fuerte tocar para públicos, porque me imagino que a través de este disco, sobre todo, llegan a públicos no habituales para alguien que viene del rock, ¿no? Eso debe ser muy loco. Sí, por eso es un poco que... Tampoco es tan, wow, qué loco, para bien. A veces es como que tocas esto y me chupa un huevo a todo el mundo. Entonces por ahí es que... Es parte del plan este de eludir este circuito, más o menos, donde vas, tocas, al final había, no sé, hay 200 personas, la entrada salía a 45 pesos, y hay justo, pero había gastos de puerta y de barman y de seguridad, y está todo bien, ¿no? Tocamos por la plata, pero ya cuando te boludean, digamos que es como que preferís ir a tocar a la calle. Claro, sí, total, para tocar gratis, mejor armo y toco y listo. El circuito nefasto del rock. Sí. El pavoroso drama del circuito del rock. Bueno, ¿una más ahí? ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿Cuál? No sé, ¿cuál? Bella Chao. Epa. Bueno. Ah, bueno. ¿Bella Chao? Quemamos los cartuchos. Bella Chao. Oh, canción de soldado. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,